Tengo hambre. Oh. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, bienvenidos otra vez más, solo que en este momento damos inicio a Peliculeando, a disfrutar de todas las noticias que nos trae nuestro compañero y gran amigo Rodolfo el Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Así es, y muchas felicidades a todos. Ya estamos saliendo de un verano muy prometedor, que nos dejó muy buenas películas, que la historia va a recordar, y llámese Batman, y llámese también Avengers. Y quiérase o no, de una u otra manera, tenemos que meter en la cuenta a Spider-Man, porque significó el reboot de una nueva serie que seguramente en el futuro dará más de qué hablar. Y no le fue mal. No le fue mal. Yo creo que era lo que se esperaba, me imagino, los fanáticos del Hombre Araña. Algunos, otros que estábamos con la duda de que si iba a pegar o no iba a pegar, porque era muy temprano el reboot, pero como que les fue bien. Pues qué bueno, y me alegra pues de que sí. Ahora te voy a decir algo. Se suponía que el postre iba a estar más rico, pero aparentemente no lo ha disfrutado mucho la gente alrededor del mundo. Y el postre es, bueno, en primer lugar El Vengador del Futuro, después Bourne y por último Expendables. Se suponía que eran las tres películas que iban a finalizar el verano con broche de oro. Y mucha gente, fíjate que me he encontrado con que El Vengador del Futuro no les ha gustado tanto. No es que es mala, pero dicen que no era como... Ya ponerla frente a la de Arnold era como... Sí, pero es que volvemos a lo mismo, Sisu. Cuando vimos la versión de Arnold, era aquella versión que no teníamos internet, era que teníamos que ir directamente al cine, salíamos como que wow con los efectos y todo eso. Ahora pedimos más. ¿Por qué? Porque en los trailers, en la tecnología, ya vemos tanto que ya esperamos algo que... ¡Wow! O sea, ya es bien difícil. O sea, yo creo que hay que pensar en eso. Yo creo que todos los que hacen las películas, los directores y los que arman todo el combo, tienen que decir ellos, o sea, ¿cómo le puedo dar un wow si vas a hacer una película de estas? Porque ahora ya lo... Sí, ya nos volvimos ligeramente hipócritas. Sí, y hay que aceptarlo. Sí. Nosotros esperamos más de las películas porque ya tenemos mucha información. Pero realmente al final tenemos que disfrutar. El cine es disfrutar, y yo los convido a todos pues de que está bien, usted fue a ver Vengador del Futuro y no le gustó, ok, macanudo. Sí. Eso quiere decir que usted está generando criterio, ¿verdad? Ahora bien, cualquier hombre en sus cinco sentidos, Jessica Biel y Kate Beckinsale. Sí, discúlpame. Disculpaba. Disculpaba. Sí, es cierto que en aquel tiempo fue... Sharon Stone. Que también en ese tiempo, wow. ¿Y la otra quién era? Fíjate que era una latina, no me acuerdo el nombre de ella, pero una latina también salía. De hecho, fue la que salió más. ¿Dónde fue la que salió aquella mexicana, la cubana, que salió con Arnold también? Ah, María Conchita Alonso. ¿Te acordás? Eran como unos juegos del futuro o algo por el estilo, donde él tenía que pelear por su vida. Ahorita se me escapa el nombre. Esa película me gustó bastante. También era de ese corte así medio... De esa línea. Fantasioso. ¿Y por qué gustó? Porque tal vez no tenía la información que ahora tenés en todo el cine. Claro, y bueno, con todo y todo, mencionamos, ya es el regreso de Arnold, ¿verdad? Ya todas las películas de él se van a poner de moda, pues porque él ya está listo, ya está con un regreso. Y volvió, pues, él dijo. ¿Volvió? I'll be back. Ojo. no va a ser el peliculón que usted, que sí. No, pero va a mantener su línea de acción, que es lo que a él le gusta. Y lo peor, que bueno, lo mejor, mejor dicho, valga la redundancia, es que fíjate que el tipo uno se va a poner en forma ya. ¿Verdad? Chica, como es el pisto, va. Ya todo lo que así todo pellejoso que se mira, ¿te acuerdas una foto que salieron? Sí, ya me acuerdo. Pues chica, ya. Pues que se va a hacer como la mamá de Silver Stallone, se va a poner colágeno o algo así. Pero fíjate que no, ya se está poniendo en forma y ya se ve muy bien, se ven saludables. Puchica, imagínate que Silvestre Stallone, recordemos. The Running, dice la película. Running Man. Así era. Ahí está. Gracias, Paulito Moya. Es que Paulito siempre está en clase. Eso me gusta. Pues esta película, bueno, esta serie de películas de Arnold que van a regresar, la gente va a saber. Y recordemos que incluso Silvestre Stallone, ¿te acordás que él estuvo, que lo operaron de la columna y todo el sí. demás? O sea, que en su momento también regresó. Lo que pasa es que son actores ochenteros que ellos probaron mucho en drama, probaron mucho en comedia, y al final lo que era de ellos es propiamente la acción, ¿verdad? Metiéndome un poquito más a las noticias, pues ya sabes que ahorita para Expendables 3 quieren dos adiciones de lujo, René. Ajá. Quieren, en primer lugar, oíme bien, que Nicolas Cage salga. O sea, ya está sumando calibre nuevamente. Ajá. Y sobre eso, que Clint Eastwood también participe. ¿Te puedes imaginar qué película se augura? ¿Cómo van a hacer, digo yo? Mira, no, lo que pasa es que, oíme el momento en que te digo, si ahorita la 2 va, ya la 3 la autorizan, va a ser, o sea, vas a ver Expendables 5, 6, 7, y todo va a ser por querer meter más gente ochentera y noventera. Vas a ver que se va a volver en un culto. El que sí. no esté en Expendables no va a ser héroe es de acción. Es un loser. Es un doblemente loser si no sale en la tercera. No va a ser recordado a través de los tiempos por ser un Expendable. Pero yo siento que, mira, si llegan a una quinta, un ejemplo. Yo sé que va a llegar una tercera. Uh-huh. Pero yo creo que va a ser el cierre la tercera. Y ahí se van a quedar. Y si hacen una cuarta en algún momento, ya van a ser así como que, ay, metamos estos pues. Ya por saber si sacamos algo de billete. Pero yo creo que las principales se están dando ahora. En la tercera, hasta la tercera. Sí. Pero fíjate que yo creo que puede haber más en el futuro. Lo que pasa es que ya les demostramos a ellos que no importa que estén viejos. Sí. Que los vamos a ir a ver. Claro. Entonces, ¿qué será el problema? Sí. Entonces es más, ¿no? Bueno, la cosa pinta para algo bueno. Y esperemos que se dé, pues. Y recuerda que de todas maneras siempre ponen a alguien joven para que... Sí, para complementar. Para que corra él, pues. Para que corra. Porque el hermano de Tora iba a andar... Sí, para que ande corriendo, por mientras aquellos todavía siguen caminando. Tomando aire. Sí. Aquí Chuck Norris no sale corriendo nunca, ¿verdad? Bueno, solo quitándose los lentes, sí. poniéndose los lentes. Un par de patadas y suficiente. Y oxígeno atraba, por si la dio. Exactamente. Pero bueno, qué bueno que vivimos en un tiempo en que podemos disfrutar estas películas, ¿verdad? Sí. Que en algún momento eso era impensable en los 80, era parte de tus fantasías. Sí. Nunca se iba a dar. Pero qué bueno que ahora... Porque te acordás que hasta había salido aquel tema de que no se podían ver en la cara ni Arnold ni Silver Stallone. Qué mentira, si son... Que la casaca, sí. Igual, si vos te fijas, cuando salió ese rumor fue bien ochentero y noventero. Cuando llegó a la película El Último Gran Héroe, aparece la versión como una parodia sí. de la que sale de... ¿Cuál fue la de Arnold? La Terminator, pero nada más que sale... Que era Silver Stallone montado. Y él hace un chiste acerca de eso. Igual, él hace otro chiste en otra de sus películas. Eso es normal, pero ellos fueron amigos y socios. ¿Te acordás de aquella serie de restaurantes Planeta Hollywood? Sí, sí. Donde Arnold... Bruce Willis estaba ahí también. Demi... Bruce, Arnold y Sylvester, ellos eran los cuatro socios. Sí. Era una franquicia de restaurantes que... Pero eso cuando arrancó eso, hicieron eso, ya se había bajado un poquito el rollo que había un pleito sí. entre ellos. Al final los restaurantes, fíjate que no pegaron y quebraron y todo, ¿verdad? No pudieron mantener el feeling, así, por decirlo así. Era una competencia, te digo, ¿a qué? Al Hard Rock Café. Sí, sí. Que ellos querían tener memorabilia de actores, de películas en todas sus en todos sus restaurantes. ¿Qué la cosa? Idea era bien interesante. Sí, buena, sí. Pero al final no funcionó tanto como pensábamos. No funcionó tanto como pensábamos, exactamente. Yo recuerdo que había comprado la camiseta que decía Planet Hollywood Buenos Aires. Es cierto. Así hicieron es. Ser una de las quedas más importantes. Así bueno, es. Nos vamos, señores, con algo de música. Este programa que es presentado por nuestros amigos de Cinemark. Pueden visitarnos en Cinemark Multiplaza, Tegucigalpa, Cine Galerías, San Pedro Sula, o Cinemark City Mall, San Pedro Sula, o en Centroamérica, no importa, en cualquier país de Centroamérica, ya que estamos celebrando 15 años donde hemos pasado todo tipo de alegrías. Ya queremos pastel. Ayer miré a Christian y le dije yo que si nos iba a tirar un pedacín de pastel. Aunque sea palomitas y Coca-Cola. También música, señores. Estás en Peliculeando, ya regresamos con más. Cinemark celebra 15 años de ofrecer entretenimiento en Centroamérica. Actualmente, la cadena de cines con más teatros en la región y la más importante en el continente. Queremos darte las gracias a ti por tu preferencia, por permitirnos ser parte de tu vida, por vivir en nuestros cines momentos intensos, románticos, llenos de risas, lágrimas, gritos, emoción, en compañía de tu pareja, familia y amigos. Te invitamos a celebrar con nosotros y a seguir disfrutando la experiencia en Cinemark. Estás escuchando Peliculeando, Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en Peliculeando, presentado por Cinemark. Sisu, celebrando estos 15 años a lo grande. Cinemark, también en el caso de nosotros, que ya tenemos casi un par de años también trabajando con ellos, y vemos que realmente uno disfruta y la atención y todo eso espectacular en cualquiera de los lugares que vayas. Además, las facilidades para que puedas comprar tus pases para ir al cine, ya sea por internet, ya sea directamente en los kioscos que están fuera del mall, para que no hagas fila. O igual, apartas tu butaca sin ningún problema. Eso solo en Cinemark. Que desenvolve, Cristian, el carrito, ¿verdad? Sí, sí. Aquel que ponía en medio. Sí, que pasaba con la comida, porque nadie más lo ha hecho. Y ellos sí lo hacían y te ayudaba eso de la... Yo creo que le generaba tráfico en medio. Yo creo que ellos sí toman en cuenta que mejor entre la gente rápido. Sí, porque hay otros cines aquí que... En lo que querés entrar o disfrutar algo, te están agarrando a patadas. Pero bueno, felicidades Cinemark por estos 15 años. Así que pónganse las pilas y disfrutar también sus tarjetas de beneficios inmediatos todas las semanas. Así es. Y bueno, este fin de semana lo que tiene de estreno Cinemark es Brave o de Valiente. Incluso la radio tuvo la premier, ¿verdad? Sí, gracias a nuestros amigos de Banco Continental, que ellos nos han llevado a las últimas premier. Gracias a ellos, ¿verdad? Y a Cinemark, que siempre lo hacemos con ellos, porque si vos te fijas, lo hacemos juntos. Así que gracias a nuestros amigos de la cuenta joven de Banco Continental y también a Cinemark. Punto. Está bueno. Y bueno, para este fin de año, ¿qué tenemos? Tenemos James Bond, a ver si hay premier de James Bond. Que decirle a la gente del banco que nos vamos a poner el traje negro. Sí, sí, ahí vamos a ver. ¿Verdad? De todas maneras. Pues sí, a todo. Igual ya tengo que tenerlo. Viene la boda de Banner y viene la boda de César. Tengo que adelantarlo ya. Imagínate, ¿no? De boda en boda. Sí, entonces ya... ¿Leíste el comentario que puse? Fíjate que yo no he podido. Mira, he estado bien atareado. Fíjate, si siempre lo voy a chequear. Lo vas a leer, baja. Ok. Vas a ver. Pues bueno, The Brave, de Valiente, consiste en una aventura de una niña muy valiente. Ojo, no vayan a confundir esta niña de Valiente con la película Valiente de Jodie Foster, que salió hace como unos 5 años aproximadamente. Sí, esta es animada. Porque, pero en inglés título, es igual así. Brave, Valiente. Sí, igual la de Jodie Foster. Es que ella creo que tenía un otro título, nombre, le pusieron Valiente en pero español. Pero le pusieron Valiente en español. Ah, ok. Yo creo que aquel era la Valiente. Bueno, no importa. Sí. Oye, por cierto, el papá, la voz del papá es la que hace Homero Simpson. Exactamente. ¿Verdad? Ver, es que no. Conozco esa voz, dije yo. Sí, fíjate que en las traducciones en inglés anda muy bien. La Emma Thompson es la que podemos conocer de la voz en inglés, que es la de la mamá. Uh-huh. Entonces, pero mira, película bastante interesante. Ojo, esta es más Disney que Pixar. Es de Pixar, ¿verdad? Sí. Pero es más orientada a Disney. Mira, es que a esta película de Brave le va a ir bien. Los Avengers le fue bien. Fíjate que lo único fue John Carter. Eso fue lo que a Disney le ahumó el queque, por decirlo así. O la torta, dice. La torta. Se le ahumó la torta. Bueno, la misma. El asunto es que con eso es la única película que en el año le fue mal. Una película bastante interesante que cuenta la historia de, aparentemente es una familia en el pasado del escocesa, por su vestimenta y todo, esta niña va a hablar con una bruja, etcétera, etcétera, en su pueblo, porque aparentemente hay una maldición. Pero lo que ella tiene, o sea, la virtud grande que ella tiene es ser valiente, a pesar de que es una niña y a pesar de que está chiquita. Y en esos tiempos donde obviamente el machismo es medio remarcado. Recordá que Disney y Pixar no te van a dar una película solo por entretenimiento, sí, solo porque sea buena, porque tenga buenas acciones, sino que te tiene que dar el mensaje implícito, ¿verdad? Y el mensaje es que a pesar de todo y a pesar de todas las adversidades, cualquier persona, cualquier niño puede ser suficientemente valiente. Muy interesante la propuesta de Disney. Y fíjate que tanto le ha puesto Disney a esta película que prácticamente Pixar pasó Monsters Inc. 2, que ya la tiene, para el otro año. O sea que, para darle fuerza a esta película. No, y ellos saben cómo lo van a manejar. Yo creo que Disney, eso es lo que tiene. Que tiene sus resbalones de vez en cuando, sí. Pero sabe cómo manejar y cómo presentar sus películas. Así es. Es una película bastante divertida. Esto yo le recomiendo que no solo sea para niños, sino que también el público adulto también puede disfrutar esta película. Fíjate que es cierto. Ayer que estábamos hablando con Pablo Maya, de eso estábamos hablando, de que la película es una película que también el adulto la va a disfrutar a lo grande y no se va a sentir decir, ah, sí, hijo, venga, váyase usted por ahí mientras yo voy a ver Batman, ¿verdad? Uh-huh. Sino que también entra y la va a disfrutar de la misma manera. Así es. Muy, muy interesante, porque esta niña pues obviamente lo que quiere hacer es salvar a su pueblo, ¿verdad? De esa posible maldición y también de un lord tirano ahí que quiere conquistarlos. Y obviamente la música también, tanto en inglés como en español, se maneja muy bien los cambios de voz del inglés al español nada más, pero la música es la misma, fíjate, que es lo que ha hecho Disney durante mucho tiempo. Así es. Y bueno, la producción está John Lasseter, que eso lo recordamos siempre de Toy Story, de incluso Monsters Inc. y sí, la de Bichos, ¿se acordás? Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, es gente a la que está trabajando siempre. Y esas películas que acaba de mencionar Sisu, películas que estuvieron muy bien. Así es, entonces es una propuesta más, así que les invitamos a que vayan a Cinemark este fin de semana, y no solo eso, sino que verifiquen, porque en la tanda de Cinemark tenemos Vengador del Futuro, tenemos Batman, tenemos, creo que puede que haya todavía una tanda de Spider-Man, aunque lo dudo mucho, ¿verdad? Y bueno, está The Brave también, y creo que también hay otro par de películas, fíjate que están, pasó en un día o un solo día, algo así. Es una película que ya, fíjate que ya tuve la oportunidad de ver y no hablamos. Tal vez en el siguiente segmento le damos una miradita hacia la carrera. Bueno, vamos a música, señores. Ya regresamos con más. Estás en Peliculeando. Gracias a nuestros amigos de Cinemark celebrando sus 15 años. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos, señores, en Peliculeando, presentado por Cinemark, celebrando sus 15 años. Ya saben, visítanos tanto en Tegucigalpa como San Pedro Sula, en todas las salas de cine, porque tenemos la mejor atención. Además de eso, puedes pedir en línea en Cinemark. ¿Cómo es la línea, Sisu? En cinemarcca.com, para que puedan pedir sus entradas antes de que tengan que llegar al cine. Pueden ir a hacer sus vueltas, como ya tienen su entrada, no hay ningún problema, o comprar en los kioscos fuera de los cines para que no hagan tanta fila y así entrar directamente a ver su película preferida, ya sea en 3D o en pantallas que tiene allá en San Pedro Sula. Muy pronto me imagino que aquí también nosotros las tendremos, solo nuestros amigos de Cinemark celebrando estos 15 años. Sí, que muy bien con eso. Y bueno, pues para que vayamos y disfrutemos de todo lo que tiene el cine. Pues bien, hablándoles un poquito más acerca de las noticias que tenemos, dentro de las noticias importantes ya pueden ver en el Facebook de Peliculeando, al cual los invitamos, aparte de los trailers de los estrenos de esta semana como The Brave, también tenemos un par de fotos ya y teorías de lo que puede ser la película de James Bond, porque fíjate que ya, obviamente, ya que el verano se ha acabado, ya se perfilan las películas para fin de año. Recuerden que nosotros somos el único programa que hablamos de cine todo el año, todo el año, y nos preparamos para esos eventos especiales y particulares, pues. Y ahorita, que como les dije, ya se viene la película de James Bond, que esperamos disfrutar bastante. Yo creo que, fíjate, que el hecho de que Javier Bardem participe le va a dar bastante intensidad a la película, ¿verdad? Como sabemos, es un actor español que ha crecido bastante y el hecho de que lo hayan escogido como para villano a mí me parece muy bien. No, la comunidad latina, créeme que se va a poner más loco todavía. Exactamente. Estaba hablando con Ariel esta semana de que imagínate que puedan hacer que obviamente Javier Bardem lleve una alfombra roja allá a España. Él fijo. También estaría transmitiendo, pues, y sería macanudo. Sí, pues, sí. ¿Verdad? Sería algo súper interesante porque ese es un plus más que le dan a las películas de James Bond. Así es. Como ya les habíamos mencionado también, Nicolas Cage puede ser que se una al reparto de Expendables 3 junto con Clint Eastwood. Todavía está en negociaciones, puesto que quieren que para... ya el otro año pudiesen empezar la producción, la preproducción de la siguiente película. Ahorita Eastwood está trabajando con Wesley Snipes. Fíjate, ¿te acordás que The Blade, pues, él había tenido problemas, había ido a la prisión y todo? Y fíjate que aparentemente están trabajando en una película, termina de filmarse a mediados del otro año. No sé cuándo se va a presentar, todavía no tenemos fecha, pero qué interesante poder ver, por ejemplo, a Wesley Snipes con una combinación con Clint Eastwood. Sería como extraño, pero sí. Algo bueno tiene que salir. ¿Será que va a aparecer en el oeste aquel y el... o el otro con artes marciales? Sí, pero Clint Eastwood es Clint Eastwood. Vamos a investigar bien sobre esta película. Tómenlo esto como un rumor, porque puede ser que más bien la nota nos sugiere de que ellos actúan juntos, pero puede ser que Clint Eastwood solo la esté dirigiendo. Así que déjenme investigar bien esto para ver cómo es que se va. Bueno, y continuamos con las noticias. Fíjate que aparentemente la noticia es de que en la película de Superman la música de John Williams no va a aparecer. Yo te lo dije, y en un podcast de eso está grabado cuando te dije, Sisu, ¿vos crees que aparezca la canción que normalmente nosotros conocemos? Yo te lo dije. Fíjate que dicen de que lo que no quieren hacerlo es porque quieren que Superman sea un reinicio desde cero. O sea, no traer elementos de atrás. Recuerda que incluso la película anterior, sí, tenía un montón de elementos de las películas viejas de Superman, pues. De hecho, si vos lo pones, prácticamente es un remake maquillado. ¿Verdad? Así de sencillo. Así de sencillo, un remake maquillado. Muy buena, ojo, insisto, a mí me encantó, ¿verdad? Pero sí... DC cayó a un problema a partir de este momento de Superman y lo volvió a cometer con Linterna Verde. Para mí hicieron películas bastante inocentes, no malas, sino que inocentes, más orientadas al público infantil que a un público mayor. Es cierto, al final las películas son para los niños, para que lo disfruten los niños. Pero ¿qué ha pasado con películas, por ejemplo, con los Avengers? Que la disfrutó grandes y chicos, pues. Claro. ¿Qué pasa con X-Men? Que la están disfrutando grandes y chicos. Entonces yo creo que DC tiene que seguir con esa fórmula de... Porque fíjate que para Batman le ha funcionado, pero recordemos que es un Batman diferente. Incluso dicen que ahorita lo que se está estudiando en este momento, mientras vos y yo estamos hablando, es de que ya considerarlo, pero en serio. O sea, no es como rumor, sino que, brother, en serio. Sin casaca, como sin dicen. Sin casaca. Si realmente va a haber un cameo de una introducción de un nuevo Batman en la película de Superman. Pero como sabemos, no para una serie en particular, sino que orientados también hacia la Liga de la Justicia. Porque dicen que si no lo hacen ahorita... Ya no lo hacen. Ya el proyecto se va a quemar, ya necesitarían otra película en particular. Porque si vos le metes a Batman de un solo a una película de la Liga de la Justicia, la gente la va a relacionar directo con las películas reciente, pues, de la trilogía de Christopher Nolan. No, pero fíjate que según la nota que yo había escuchado también, que ellos quieren hacer algo similar. Miraron que les funcionó lo de los Avengers con sus películas individuales. Uh-huh. Y como que les funcionó. Entonces ellos quieren como que hacer algo similar. No igual, pero a mí algo igual van a hacer. Pero les gustaría hacer. Pero la clave es relacionar un héroe con el otro. Sí. O sea, que en la película de Superman vaya relacionado o que ya pueda aparecer algo de lo que pueda ser un Bruce Wayne o un Batman. Sí, de sí. Una u otra manera. Porque recordemos que y analízalo bien, si nosotros estamos orientados hacia una película de la Liga de la Justicia, se tiene que entender de que Superman y Batman ya son amigos. De una u otra manera. Sí. Porque ya se conoce. O que utilizan la mala palabra. Son super amigos. Que es la mala palabra en el universo DC, prácticamente. Entonces, sí, ya tiene que ver. Pero fíjate que yo lo dije antes de la película de los Avengers. Yo dije, no les va a quedar tiempo en una película como para enfrentar a los Avengers entre ellos. Como para que haya un macaneo entre ellos mismos. No. Y fíjate que sí hubo chance. Bueno, se peleó. Bueno, se pelearon todos. Todos. De una manera bien, bien sutil, rápida, fíjate. Rápida y al grano. Y ojo, todo mundo disfrutó. Yo creo que el mejor macaneo entre los Avengers, para mí, o sea, es icónico el momento en el que el escudo del Capitán América, bueno, el martillo de Thor choca con el escudo del Capitán América. Eso lo hemos visto en la serie animada, lo hemos visto en los cómics, sí, etcétera, etcétera. Pero creo que el mejor momento fue el agarre de Thor y Hulk, sí, en el helicario. Sí. Que le dio en las tapas con el martillo, ¿te acordás? Que se hizo un avión y se empezó el macaneo. A mí, para mí... Sí, ellos... fue buena play. No, pero el pleito también, el pleito que tiene Iron Man con Thor, no es malo. Es bueno. Es bueno también. Es bueno. Es bueno porque es bien divertido. Porque es de que Loki le pone sentido al humor. Sí. Porque estaban teniendo una plática de hermanos, ¿te acordás? Correcto. O sea, ¿cómo? ¿Cómo vos te pones a platicar como hermano, sí, verdad? Y te sacan, y pues, sí. ¿Cómo? Y había empezado el macaneo. No, pero sí, pero fíjate que lo que vos mencionás, sí te dan el toque para disfrutar en ese momento ciertas peleas entre ellos. Obviamente, una porque estaban poseídos por otros, independientemente, pero la película se manejó, el cierre espectacular. Ojo, incluso te puedo decir que una de las peleas buenas, tensiones pre-pelea, porque vos sabes que antes de una pelea hay tensión, fue la del Doctor Bruce Banner contra Black Widow. Uy, sí. Porque sí sentí que se podía en cualquier momento transformar. No, vos le ves cuando la va a buscar ella. Sí. No, cuando vos ves que ella está hablando con él, ¿no? Y que anda sola, que no sé qué. ¿Cómo? ¿Que no soy hombre? Y ya, se le ve la cara a ella como que, ay, ya va a poner verde este. ¿Me entendés? Y de repente ella dice, no es que estaba sola, le dice, ya pueden bajar las armas. Le dice, sí, no, estuvo muy bien divertido, muy, muy divertido. Hay un par de artículos que escribió Ariel que pueden ver en el Facebook de Peliculeando, obviamente son un opinión personal de él, donde aparece, sí, prácticamente, sí. Warner, o en este caso DC, debería de continuar con la trilogía que es de Batman o empezar de nuevo. Entonces ahí está mostrando así como una opinión personal de cómo pudiese esto ser. Fíjate, bastante interesante. Y luego también está una opinión sobre Bane, que nosotros nuevamente, creo yo, que cometimos el mismo error que habíamos cometido con el Guasón. El mismito. Exactamente. Y este no se murió. Nosotros... este no se murió. Este quedó vivo. Bueno, ahí queda. Sí. Porque fíjate que nosotros... Yo creo que no, nuevamente este actor, así como lo hizo en su momento con la actuación que vimos del Guasón, quedamos como... Tom Hardy es como... Qué buen actor para poder interpretar un villano así y darle una dimensión que realmente fuera más allá. Sí, para mí uno de los villanos, ya te lo pongo ahorita, por lo menos en las películas, ¿no? Uno de los villanos que lo supieron plasmar bien en el cine, este Ben. Y fíjate, cuando nadie daba un 5, yo recuerdo que todos criticábamos, el mismo César Villalta que está allá con la rodilla de queso, tiradote, ajá, decía, es que tengo miedo, es que yo no le veo nada a este. Y fíjate, pasan los días y creo que más estamos... recordando a Bane, sí, sí, más como queremos ver su actuación de nuevo. Ok, si queremos ser críticos y críticos feos, la película anterior fue la película del Guasón y esta fue la película de Bane, porque sí, sabemos que Batman es el que menos sale en la película, sí, ¿verdad? Pero yo creo que la dimensión de una película siempre se puede medir a través de los villanos, porque el momento heroico solo debe de ser un par y ya. O sea, el momento heroico de Batman lo vimos al final cuando fue en medio, cuando se, sí, estaba recuperando. No necesitábamos verlo a cada tanto, rato, exactamente, correcto. Pero sí necesitábamos saber qué era lo que estaba pasando en Ciudad Gótica durante ese momento. Así que pueden dar su opinión acerca de cómo ustedes perciben el villano, bastante interesante. Como le digo, pues el Facebook está abierto para que usted pueda exponer sus críticas desde un punto de vista, que mientras no se critique a la gente, sino que critique las, sí, ideas, sí, desde luego, ¿verdad? Dentro de la línea que cabe. Así que esas son básicamente las partes de noticias que tenemos aquí en el Facebook. Les invitamos a todos para que ustedes puedan participar, ¿verdad? Entonces sí, vamos a ver que ya para la otra semana ya tendremos, continuaremos con más noticias y invitamos a todos prácticamente para que puedan descargar desde, pues me imagino que si usted se perdió prácticamente algo del programa, usted pueda descargar el podcast a través de los links que siempre se ponen tanto en la página de Rock and Pop también como en la página de Peliculeando, y no olviden también descargar a nuestro podcast hermano que es La Consola, que son los días martes, que dicen que cada vez se está poniendo más bueno, ¿verdad? Sí, sí, vos sabés que la tecnología y todo eso se combina con los videojuegos y lo que se viene para esta nueva temporada de los juegos. Es que fíjate que hay una curva bien interesante, porque ahorita, vos sabes que la temporada de películas va bajando poco a poco, sí, porque ya entramos a agosto. Tenemos septiembre, Resident Evil. Octubre, son pocas. Sí, la de miedo. O sea, ¿qué te puedo marcar? Noviembre, pues ya se viene, ya te dije, James Bond, se viene Crepúsculo, que yo no sé cómo lo va a hacer. Ah, se me olvidaba darle las noticias. Sí va a haber Blancanieves 2, ¿verdad? Sí, sí. Pero orientada al leñador sin Blancanieves. Así es. Blancanieves sin Blancanieves. Es que la historia va a ser un spin-off. No se van a ir directo, sino que muy sabia. Yo creo que Kristen Stewart ahorita, su imagen anda totalmente botada en el cine. Y el otro está aprovechando porque dicen que lo han visto bebiendo en un par de bares. Ajá. Entonces está Tordi. Exactamente. Entonces, yo te estoy hablando del payulo. ¡Ay, Dios! Entonces, como es el novio que le quemaron la pata, sí, fíjate que él se está haciendo un poquito como la víctima, por decirlo así. Le va a ir mejor a él. Qué raro. Vas a ver que le va a ir mejor a él que a ella, ¿verdad? Bastante interesante. Así que ya saben que la película que se rumora que viene de Blancanieves, no es Blancanieves, sino que es un spin-off del leñador, obviamente con Thor, desde luego, sí, ¿verdad? Con Chris Hemsworth. Él va a salir, va a estar bastante interesante. Pero no, ya ella no. Y vamos a ver cómo le va a Crepúsculo. Pues se decía que hay una curva bien interesante. Va bajando las películas. Sin embargo, la temporada fuerte de videojuegos está subiendo ahorita, sí. Porque los mayores estrenos son, creo que finales de octubre, noviembre y diciembre, sí. Entonces ahorita se vienen todos los rumores. Yo que te puedo decir que el nuevo proyecto del juego Star Wars 1313 va a ser algo que no habíamos visto hasta el momento. Ya la gente de la consola les va a hablar un poquito más sobre esto, bastante interesante. Así que no se pierda todos estos segmentos de entretenimiento que la franja de entretenimiento de la mañana de Rock and Pop tiene para ustedes. Siempre agradecemos a René Torres, César Vialta, que no está, ¿verdad? Les agradecemos por toda su ayuda y colaboración en la parte de la postproducción a Manuel Trinidad, y en la parte de las noticias a Alan Vanegas, que siempre nos alimenta con bastantes noticias, a Ariel Vanegas, que nos pone artículos de bastante conflicto de interés para que todos vemos nuestro punto de vista. Recuerden que Peliculeando somos todos, pero principalmente es usted, aquel que ya tiene más de 6 años de escucharnos, ustedes Peliculeando, no nosotros. Gracias por todo, nos vemos en el cine. Este programa fue presentado por Cinemark. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Nos vemos en el cine. Cinemark celebra 15 años de ofrecer entretenimiento en Centroamérica. La cadena de cines más importante en América hace 15 años introdujo el concepto innovador de calidad internacional en cines, con salas tipo estadio, la mejor tecnología y calidad en servicios y productos de dulcería. Actualmente el único con presencia en los 6 países de Centroamérica. La cadena de cines con más teatros en la región. Te invitamos a celebrar con nosotros y a seguir disfrutando la experiencia en cine. Cinemark.